¿sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming en la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo, día 24 de enero, Día Internacional de la Educación, que a algunos y algunas nos hace falta un poquito más, la verdad, estamos un poco mal educados. En nuestro programa de hoy, los compañeros y compañeras de la Fundación DAN nos van a hablar de un programa de televisión. Las y los colaboradores y colaboradoras del programa vamos a tener una tertulia sobre el uso de los conceptos, de cómo hay una campaña para introducir en el diccionario el concepto sinhogarismo. Si nos da tiempo, en la sección comentarios, Arturo nos tiene preparado uno. Todo esto, como siempre, amenizado con un poco de música, nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste nuestro programa. Vamos ya con el programa 312, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Hambre de masa, hambre de locura, corazón de mi alma, alma de mi corazón. De nuevo están con nosotros y nosotras los compañeros y compañeras de la Fundación DAN Zaragoza. En los programas anteriores nos han hablado de cine y documentales. Hoy nos van a hablar de un programa de televisión, se llama Eso no se pregunta. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, un renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, radioyentes. Hemos venido al radio para contaros unas buenas noticias. Estos días hemos empezado a hablar con nuestra discapacidad de síndrome de Down. Hemos puesto un programa. Hay muchas personas que tienen síndrome de Down y necesitamos tener estos temas. Un montón de personas con síndrome de Down respondiendo a preguntas. Después de darle una vuelta al cine, las series, cortos y documentales, le damos una vuelta a la televisión. Encontramos un programa que nos ha impresionado mucho. Se llama Eso no se pregunta. Se emite semanalmente entre el Telemadrid desde 2018. Un programa con una temática social brutal, en el que hacen ese tipo de preguntas incómodas que despiertan curiosidad o mormo en la sociedad. Podemos encontrar entrevistas a muchas y muy diferentes personas. Preguntas anónimas a personas con diferentes tipos de discapacidad.

mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Si estuviera bajo el agua flotando, como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando, como si estuviera bajo el agua flotando. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con el tema. Me toca introducirlo por primera vez y estoy un poco nerviosa, antes de nada. Nada, simplemente empezar diciendo que en verdad no debería ser un tema de debate en sí, porque el uso de los conceptos, como muy bien encaja hoy en el Día Internacional de la Educación, es cuestión de saber utilizarlos con respeto, con educación, y que entrar en el debate de por qué se usan bien, por qué mal, por qué ahora hay que darle una vuelta, por qué ahora hay que acuñar un término nuevo, pues ya habla mucho de que nos falta ese punto de pensar antes de hablar y de poder, entonar un poco mejor cómo hablamos con las personas y demostrar que igual si utilizamos pues mejor las palabras o el discurso, tenemos un poquito más de cuidado, pues podemos hacer menos daño, ¿no? Que las palabras hacen mucho daño al final. Entonces, también hablar de la campaña de esta entidad que está promoviendo totalmente este año, que se pueda generar la introducción de un término en la RAE, que es el de sinhogarismo, porque es muy importante empezar a hablar de este concepto, porque hasta ahora se ha hablado siempre de personas que acaban en situación de calle, personas indigentes, vagabundos. Se dan muchos conceptos peyorativos que hablan de cómo una persona acaba en una situación. Es como que se le inculpa o se da un concepto de que siempre es la persona la que acaba en esa situación y no se habla de que es una problemática, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar de sinhogarismo como problemática, como situación que te lleva a estar en la calle. Hablar de ello como la consecuencia del problema y no como el problema en sí, ¿no? Porque, como bien hablaba antes con Peña, él me comentaba y justo me encaja perfecto con esta introducción, él decía que claro, él piensa que se acaba en la calle por muchas circunstancias y que son esas circunstancias, esas causas, esos problemas los que acaban generando el sinhogarismo. Entonces, hablar de personas sin hogar, sin techo, y no poner el énfasis en todas esas causas, en todo eso que desamparo de la sociedad, desamparo de instituciones, desamparo de tantas redes de apoyo que no existen o que no están fortalecidas como deberían estarlo, pues es un error. Entonces, pues sí, igual empezamos a hablar de sinhogarismo y ya le ponemos el énfasis en la problemática en sí, pues dejaremos de lado todo eso de alrededor que ahora mismo está pues un poco enmascarando, ¿no?, el problema en sí. Entonces, no sé si por... tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carmen. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? A ver si nos das tu opinión en todo lo expuesto por Natalia. Bueno, pues después de toda la alta vibración que nos ha dado el baile de los pobres, que ha introducido el debate... Bueno, pues como decía muy bien Natalia, ¿no?, que bueno, pues que es un término del sinhogarismo que, bueno, que lo que transmite es algo más estructural y se está llevando como si fuera algo individual, ¿no? Entonces, como decía Natalia, ¿no?, es un problema de estructura que detrás de, pues se encierra muchos condicionantes, muchas causas, muchas situaciones, y bueno, pues nuestro modo de hablar, ¿no?, del vagabundo, del sin techo, pues individualiza, ¿no? Entonces, tratar el sinhogarismo como algo estructural y que en esta sociedad, pues que es una problemática que está pues llamando a gritos, ¿no?, y que cada vez vemos que hay más personas en esta situación, pues es, yo creo que es un debate muy interesante, ¿no?, en este programa para el día de hoy, ¿no? Y bueno, así como la potencia que tiene el lenguaje, ¿no?, que lo que no tiene nombre no existe, pues también vemos que te está ocurriendo con otra terminología también, ¿no?, pues con, por ejemplo, los ocupas, ¿no?, y que denotan ahí... Tú dices ocupa y lo asociamos ya con, bueno, pues con todo negativo y, bueno, y estamos metiendo en un mismo saco, ¿no?, a personas que también tienen esa necesidad, que ocupan viviendas pues porque no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos un poco con todo a modo global, ¿no?, tratando esto. No sé qué os parece, Raúl, que sé que está por ahí, Raúl, Peña, no sé cómo lo veis. Sí, sí, sí, sí. Adiós, gracias, estoy bien, pero justo me estaba durmiendo. Bien. Raúl, por favor, que eres, eres la segunda persona de dar el concepto de decir la persona sin hogar, por favor, Raúl. No, no, nada, ¿quieres seguir durmiendo? Vale, vale. Vamos, yo lo que veo, la palabra sinhogarismo viene de homeless en inglés, entonces lo que significa es una persona que no tiene una casa. Como estás considerado, eso en francés se dice igual, en alemán se dice igual, es una palabra internacional. Cuando dices un homeless, significa alguien que no tiene casa. Aquí queremos darle otro nombre porque queremos darle otra respuesta. La respuesta que se le dio a Inglaterra, a Berlín y todo esto, fue simplemente las casas del Estado se les da a ellos. Ellos pagan lo que es el gas, pagan la luz, pagan la contribución, porque pertenece al Estado, lo que pertenece al Estado pertenece a todos los ciudadanos y se le da. Aquí se quiere inventar otro porque se vende lo que pertenece, todo lo que se le vende al Sareb, se vende no sé quién, se vende todas las propiedades públicas y se deja a la gente fuera. Por lo tanto, hay que inventar una palabra que sea diferente a lo que la palabra quiere decir. Es decir, darle un concepto diferente. Si simplemente se dice sin hogar, no tienes una casa. No hay más. Sí, ese es el prefijo sin. La gente está en la calle porque no se le da una casa, porque no tiene una casa. Si tú le das una casa, pues ya no existe el problema. Claro, yo creo que es poner un poquito el punto en que el motivo de la exclusión de esa persona es el hecho de no tener una vivienda. O sea, antes yo creo que el planteamiento de una persona que estaba en exclusión se enfocaba más en el abordaje del empleo, porque era lo que realmente impedía a la persona pues poder desarrollar sus sueños, seguir con una vida digna, tener una calidad de vida óptima. Pero desgraciadamente ya estamos abordando el siguiente paso, que es que ya ni siquiera planteamos el tema del empleo, sino que hablamos del hogar. Claro. Entonces, o de la vivienda, porque hablar de hogar y vivienda a veces pues también confunde, ¿no? O sea, ya no tienes ni siquiera el derecho ni de tener una vivienda. Entonces, no tienes medio siquiera, vamos. Claro, o sea, el planteamiento sería acuñar un término que nos haga entender que ni siquiera hay vivienda y que tenemos que poner todo el esfuerzo en trabajar en una alternativa habitacional o en algo que le dé una vivienda a la persona. Porque claro, ahora mismo, pues eso, ya lo del empleo lo dejamos. Sí, pero por ejemplo, ¿cuántas casas hay aquí en Zaragoza que están vacías, que pertenecen a eso? ¿Y por qué simplemente no se las da el poder a los asistentes sociales, a las trabajadoras sociales, se le da ese poder? Usted tiene una persona en la calle, se le pregunta a esa calle si se quiere quedar en Zaragoza y directamente, o la familia, y se le da esa casa que pertenece a todos los a toda España. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué buscarle las vueltas, hay todas las vueltas a algo que, como dice, Spain is different? Sí. Que queremos ser diferente a todo el mundo, ¿no? Claro. Doy mucha razón en esa parte. Claro. Doy mucha razón en esa parte, pero también existe lo contradictorio. No sé si se clasifican las personas o se corrigen o se les hace una evaluación. Es como dice. Hay casas vacías, casas que pertenecen al Estado y que el Estado debería entallar ahí en esta situación. Pero veo los trabajadores sociales que se hacen, no sé, un mundo. No se les ha dado el poder a ellos de acceso. O es una calificación o qué, porque se dice, pues, está Zaragoza Vivienda, por ejemplo, ¿no? Pero piden a veces, no sé. La vivienda es otra cosa, no tiene que ver nada. Son particulares que ofrecen su casa para que tenga un alquiler bajo. Es decir, es una. No, Raúl, Zaragoza Vivienda es del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón. Sí, pero también son gente particular que ofrece algunas, un tiempo. Algunas. Bueno, yo he escuchado eso, ahora, si no es eso. Y piden unos requisitos también, porque a veces que piden tener nómina. Un problema ancora peor es. Che negli ultimi 30 anni i governi non hanno sovvenzionato di qualsiasi partito la costruzione di vivienda. Claro. E ricordiamo che ogni uomo è nascito in una vivienda e sin lugar di nascita o meno di vita. Meno io che nasce in una pensione. e sin lugar. Sì, però sì. Vale, può arrivare alla morte. Nella calle, una morte indigna che io considero suicidio, mentre, ecco, una morte degna, mentre i governanti un incidente sin valores. Sí, bueno, pero sí. Eso sabemos. Sí, o sea, una persona que muere en la calle se considera muerte natural, sí, no sería concebible, claro. En otros casos, desde luego, eso tienes razón, Arturo. Ese es el delito que se está cometiendo, es decir, el Estado tiene un derecho, tiene un deber que está recogido en la Constitución. El gobierno lo que hace es manatear al Estado para que no cumpla ese deber. Por lo tanto, yo particularmente, cada uno piensa lo que quiera, la democracia española es súper bajísima, porque todos los que está escrito, que todos tenemos unos derechos que se nos tiene, alguien tiene un deber de hacernos, no se cumplen. Y si en una democracia no se cumplen los deberes del Estado con los derechos del ciudadano, la democracia es súper, súper, súper baja, cuesta abajo. Esperemos que no llegue más allá. Claro, pero también hay que plantear cuántas personas nos planteamos estos temas también, porque quiero decir... Pues estamos nosotros. Pues estamos nosotros, ¿no? Pero tú cuando hablas de estos conceptos fuera de un, no sé, de un entorno socializado con el tema y tal, sí. Cuando tú hablas de toda esta problemática, nadie sabe de la realmente... Sí. O nadie se preocupa por saber todo esto que estamos hablando. Pero de... Pero es elemental. ¿Por qué hay tan poca parque de vivienda social? ¿Por qué hay tantas viviendas vacías y no se están intentando buscar solución para intentar incluir en esos vacíos a personas que realmente están disculpa, en la calle. Tiempo sí. Atrás, yo, en una manifestación, un comentario, ho detto che ci sono molte viviende vacie nella Spagna vacía. Potrebbero dare una vivienda, claro, e anche del trabajo, però non le gusta. E c'è una cosa, hoy come hoy hanno legittimato a lo occupa, che sono massi informati. E mas ogni dia diventano sempre mas e mas. Le nostre sono parole, ma le parole non servono. Pero, lo, sí, sé lo que quiere decir. Pero de todas formas, el Ocupa no es un fenómeno europeo, es solamente un fenómeno español. Es decir, por ejemplo, en Inglaterra se dio este problema, creándose fuera de todo el Estado, se creó lo que era LOP. La propia gente, los propios ciudadanos crearon una organización que se llama Snow. Eso, tú llegabas allí, a Londres, a Manchester, a cualquiera. Ellos te situaban perfectamente dónde estaba la zona en que tú tenías que irte, abrías la casa, te daban la llave, tú abrías y tú ya te preocupas, le das al de esto para el gas, pagas el gas directamente. En Berlín pasó absolutamente igual. En Francia pasó absolutamente igual. No había ocupas, simplemente había casas del Estado que se proponía para la gente que estaba en esta situación, como nosotros hemos estado en España. Y se nos echaba. Lo que pasa también en España tenemos que cuando llegó los años 80, a partir de los, no, entre los 90 y tal, la gente, la revolución que hubo de la juventud, fue quitada de la calle y vino toda la heroína. Entonces se confundió la gente que estaba en la calle porque... Yo, por ejemplo, tenía un hermano que estaba así y siempre estaba en la calle porque no podía vivir en una casa, porque te lo robaba hasta todo, ¿no? Entonces ellos vivían en un ambiente y eso fue por todas partes, fue una epidemia inmensa. Y desde ahí ha venido ese concepto del que está en la calle, pues es un tal, es un cual, cuando ese no sé, hoy se le da cuenta a la gente que es mentira. Claro. Porque los que estamos en la calle, los que hemos estado en la calle, los que están en la calle... Raúl, acércate al micro, por favor. Ah, perdona. La gente mayormente que está en la calle, lo vemos todo, ni son drogadictos, ni tienen problemas. El único problema que tiene, homeless. No tienen una vivienda. Y España hay vacía millones de viviendas. Y si hay 40, 50 mil personas que están en la calle, ¿por qué no se le da la vivienda? ¿Por qué un concepto como sinhogarismo? Sí. Que es tan fácil decir, son personas que no tienen vivienda. El Estado tiene viviendas vacías, no se venden, como se hizo el Sareb, no sé cómo se llama eso. ¿Y por qué se les vende? Si eso pertenece a todos nosotros. Pero, disculpe, pero es que yo no sé si me hago un mundo, yo es personal. Aquí, es personal. Mesa, ¿eh? Pero ¿a quién se le debe dar vivienda? Justo al que no tiene una casa. Ayer leí un periódico del Heraldo de Aragón. Vaya periódico. De un señor que era jubilado. Había alquilado su casa, pero al final termina a estas personas que le dan la vivienda, no le pagaban ya 8 meses, le dejaron la, tuvo que venir con policía, con juicio para echarle. Pero yo digo a veces, Peña, es uno de los factores. Yo digo a veces, otro problema también. ¿Cómo se le debe dar la casa a una persona? Al que no tiene casa se le da una casa. Eso es lo que escribe la Constitución. Lo que pasa es verdad que hay que hacer un abordaje más integral, pero no, y que no sí, hay tampoco... Pero no piséis, esto es un baratito. Vamos a ver. La Constitución dice que toda persona tiene un deber. Eso lo han firmado 30 millones de seres humanos. Quiere decir que el Estado tiene un deber de que el gobierno cumpla ese derecho. Por lo tanto, no resulta. ¿Por qué vas a la calle? Estás divorciado, tío. Pues tus padres han muerto y te has quedado sin casa. Eres joven y quieres emprender un negocio y no tienes dinero para comprarte una casa. Para eso está la Constitución. Pero no para abandonarte en la calle, bajo ningún concepto. Eso es lo que nos ha hecho en Europa nunca. Y nosotros, como Spain is different, lo hemos hecho. Y lo hemos normalizado, de hecho. Y lo hemos normalizado, ahí está. Claro, pero, lo vemos como normal. Yo, y parlamentario. No sé si Carmen quiere entrar o está. Sí, Carmen, pero bueno, deja yo, que te tenemos ahí muy calladita. Os escucho atentamente todas las exposiciones. Sí, y sí. Bueno, yo pienso que a ver, como decíais antes, ¿no? El tema del trabajo. Ahora ya no nos da la dignidad el decir el trabajo porque no hay trabajo para todos. Eso son, bueno, pues cuestiones que vamos, entre comillas, aceptando porque desde luego que no, pero bueno, ahí está. Y el tema de la vivienda. A ver, yo sigo pensando, y lo he dicho en este programa muchísimas veces, que esto es el negocio de los pobres, ¿no? Y con esto quiero decir que la precariedad interesa. Porque interesa que la gente sea precaria y que siga en la calle, porque si les damos una vivienda, tal como dice la Constitución, ya no hay de dónde rascar. Entonces interesa que la gente siga precaria, que la gente siga sin nada, porque los podemos controlar mejor. Entonces no se soluciona el problema porque no interesa. Claro, está claro. Lo diga la Constitución, lo diga quien quiera. Entonces interesa que la gente sea precaria, interesa que la gente se pega jornadas de 8 horas para ganar 1.000 euros. Interesa eso, porque así nos controlan mejor, o sea... Entonces, no se va a solucionar el tema porque, bueno, pues es no un quiere, negocio. No y pues esta claro. Es mi opinión, y le he dicho siempre, le he defendido en la radio, y lo sabéis, que mi opinión es esta, ¿no? Que esto es el negocio de los pobres y esto no va a cambiar. Pues aquí, desde luego, que nuestra lucha, por supuesto, y la de todos los que estamos aquí, es, bueno, ser críticos, luchar y no caer, ¿no?, en esto. Pero vamos, yo cada vez lo veo, porque hay cosas que son inexplicables, como dice Raúl, ¿no? Que tengas ahí pues vivienda y que no fluya, que realidades que son muy jodidas, ¿no? Y no fluye. Entonces dices, bueno, pues es que interesa esa precariedad. Interesa vender un ingreso mínimo vital que bueno, pues que tiene más pegas y que es muy obtuso y que no nadie avanza, lo cobra. Y interesa muchas cosas. Entonces interesa al final que la gente sea precaria. Y eso interesa. ¿Esto se terminaría con un ingreso, no, con la renta básica universal e incondicional? Lo que pasa es que se le jodería el chollo a mucha gente. Claro. Pero eso, se acababa fácilmente con todo esto. Entonces, que con todo lo... te planteas, pues eso, que interesa que seamos precarios. Interesa porque nos controlan mejor. Sí. Porque no te puedes mover, porque no puedes hacer, porque no puedes crear, porque no... Estás muy limitado, entonces interesamos así. Veo razones ahí. Disculpa, Carmen. Dime, Arturo. No lo disculpes, Carmen, no lo disculpes. Me pongo a de los nervios con disculpa, el tema. Bueno. Carmen, i parlamentari, i governanti sanno bien che vuol dire la calle. Frío, suceria e pericolosità. I morti che vi sono ogni anno passano inosservati. Sí, que ellos pasan, no se lo saben, pero no quieren hacer mala gente. Te vamos a tener que poner un traductor. Lo estoy traduciendo, sí. Hombre, lo estoy traduciendo. Estaba pensando, porque empiezo, pero luego ya me pierdo. El gobierno se desinteresa, aunque sabe todo el problema. I ciudadani non sono come un río, ma dovrebbero essere come un río in una misma direzione. Uh-huh. Allora ci sarebbe mucha abbondanza, giustizia, unità, comprensione. Ma a chi... falta la collaborazione di collettivi e oltre. E tutto ciò, questo che noi commentiamo, è solo un lamento che va nel campo dell'olvido. Sí, bueno, eso es poesía. Pero vamos, te voy a decir lo que es. Vosotros, yo como he estado en ese terreno, voy a decir lo que es la ruta del transeúnte y el negocio que es. Tú estás en Zaragoza. Tú vas al refugio. Tú cobran por ti... depende de cada uno, cobran por ti al día 50 o 100 euros. Tú te vas también a las asambleas, por ejemplo, uh-huh. Siguen cobrando por ti. Te vas al otro, ¿cómo se llama? Al comedor de Carmen. También. Bien. Te vas al otro, aquí, a San Antonio. Eso. Por una cada persona... Perdona, menos en la olla, así que no cobramos nada. Siempre hay algunos locos por ahí, soñadores, que se creen que van a cambiar el mundo. Ayer quisiera... Espera, te quiero decir, por cada persona que hay en la calle, hay como un montón de personas que están cobrando y a él no le llega ese dinero en absoluto. Entonces, tú multiplicas eso por todos los que estamos en la calle y tú ves el dinero que te llega a cualquier sitio de esto, cobran 50, 100 o 200 personas que puedan tener, y por cada uno cobran 50 por un nacional. A lo mejor cobra el doble, siempre se cobra por un extranjero. Por eso, espera, muchos refugios, todos estos no cogen a españoles. En Murcia, por ejemplo, ya no quieren a españoles. ¿Por qué? Porque el negocio que coges, si por un rumano cogen 100... Eso tampoco estaba... creo yo que sea. No, eso lo sé yo porque yo he estado allí, porque yo he estado en la ruta que he hecho no aquí, sino en toda España, y yo sé sitios que no te quieren porque ya está lleno. Si se cobran 100 porque esté lleno, vale, pero no porque no, porque seas... está... que sí hay sitios que lo sabes, pero que no quieren tener más porque si cobran 100 por uno, tú es un demasiado trabajo para ellos. Lo que quiero decir, lo que ha dicho antes Carmen, que esto es un negocio que no se ha generado, no se ha generado conscientemente. Ha ido creciendo la bola poco a poco, y ya no hay quien la detenga. Pero está claro que es un negocio, porque si hubiese una renta básica universal incondicional, pues los trabajadores sociales dejarían de existir, las ONG dejarían de existir, los sindicatos dejarían de existir, invierte todo ese dinero en la renta básica, ya verías tú cómo... Pero cualquiera tira los de arriba, ¿sabes? Para que no pase, cualquiera tira el de arriba. Yo sono ita, Carmine, una vez, porque mi mujer no c'era, io como sin sale, sin aceite. Sì, bueno, tampoco. Allora, per cambiare, sono andato a Carmen, come andare al ristorante. Vale. Però, tutto questo potrebbe cambiare. I parlamentari, i partiti, sono hecho per il benestare del cittadino. Sì, solo hay una Costituzione, hay un gobierno, hay un Estado, loro, y no se cumple nada. Loro hanno idee, hanno ideologie, perché non un... compattarli e a meno far del bien al cittadino. Sì, tutto però, è un sogno. Lo so che quando si va a producir ese cambio. Io lo so che è illusione, perché affinché uno stia bien, l'altro deve stare male. Vamos a ver, esto es lo que yo he dicho. En Europa es un problema que está bastante solucionado. Aquí en España no quisimos nunca atacar ese problema desde el principio. Lo que se dejó, precisamente por la ola que hubo en los 90 de la heroína y tal, que se consideró que todo el que estaba en la calle era un yonki. Era un drogadicto. Sí, bueno, pero ahora sí, pasa en otros países también. Que están haciendo países, ahora pero estaban más cubiertos. Unidos. Estaban más cubiertos por eso, porque se le daba una vivienda de todas formas, que era del Estado, y tú entrabas allí y allí te pinchabas. Oye, y allí te Raúl, ponías, ¿no? Cualquiera que te oiga parece que en Francia, Alemania y Reino Unido no hay sin hogar. Y sí que hay. En el único sitio que no hay es en Finlandia. Sí, lo único que estoy diciendo es que se atacó desde el principio. Cualquiera que lo oiga dice, joder. En Francia, Alemania, todo esto no hay. Y eso está en Francia. Sí, en Francia también hay. En todos sitios hay gente que está en la calle, en todos sitios. Pero la degeneración que ha habido es la constancia que ha habido luego de la multiplicación del efecto. Pero al principio se quiso atajar y se atajó. Lo que pasa, yo estaba en Inglaterra viendo y yo sé que mucha gente, como cuando llegó la crisis esta, todo el mundo quería irse a Dover, se llamaba Calais, para pasar a Inglaterra, porque sabían que llegaba a Inglaterra, tenían allí una casa, le pagaban directamente el mínimo universal. ¿Qué hizo Inglaterra? Fuck you, Europe. Y eso es el Brexit. Háblanos castellano. ¿Entiendes? Eso es el Brexit. Es Inglaterra. Somos internacionales. Claro. Tenemos aquí inglés, italiano. No, es que el Brexit pasa eso. El Brexit, la gente se cree que los ingleses están tontos. No están tontos. Es cuando vieron la invasión que iba, que todo el mundo se quería ir a Inglaterra. Man. ¿Qué dijo Inglaterra? Señoras y señores, se acabó el chollo. Aquí no entra nadie. Una cosa que en Francia hacen. Bueno, pero. Una cosa que en Francia hacen. Yo descansaba sotto un ponte. Sì. Vale. È venuto un lavoratore sociale, io buscavo lavoro, e mi ha detto di fare un corso di 2 o 3 mesi a 300 euro cada uno. Dopo di 3 mesi mi pagavano un alquiler. Sì, lo che stai dicendo, qui non si fa... E mi dava, qui non danno nada. Non stiamo a livello europeo. E infatti, io... Un poco volver a pensar que aquí se ataja el problema como si fuera agudo, cuando es crónico. Estamos hablando todo el rato de recursos de emergencia. Io a queste persone li chiamerei esclusi dalla giustizia. Volviendo al tema que ya quería decir, ¿Qué concepto es el sinorganismo al final? Bueno, es verdad que no somos de aquí. No, a ver, la RAI, ¿cómo va a conceptuar la RAI sinorganismo? Claro, a ver, hay una campaña abierta que lo está haciendo Garci, que es la antigua RAI Foundation. ¿Tú qué dirías? Bueno, claro, entonces, bueno, lo que quería decir es que todo el mundo puede participar en esta campaña y puede dar su concepto, ¿no? O sea, puede escribir lo que sería para esa persona, y lo chulo que están haciendo es que están preguntando a muchas personas que están en situación de calle. Ajá. Entonces, quiero decir que qué mejor que sea el que lo vive, ¿no? Que el que pueda crear el concepto. Los que lo veis, que no, claro. no habéis estado nunca ahí, ¿tú cómo lo ves? Es que los que estamos ahí lo sabemos lo que es. Sobre todo, bueno, igual... Pensé lo que me va a decir Peña. No, es que me hizo recorrer un humorismo, que, algo que me sucedió hace 5 años. Un viaje a Fraga para ir al campo. Y por desdicha mía, a sabiendas, me fui con 8 rumanos. Todos los días se llevaban a ellos y a mí me tonteaban. No, en la tarde, no en la noche. Al mediodía, no a las 10 de la noche. Y al final me dice algo que me dice el rumanito. No, no quieren españoles. Ay, caramba, se vuelven racistas con los mismos. Se vuelven racistas que el trabajo. Pero tú no eres español. No lo ataques por la espalda de esa forma. No, pero me dijeron... No quieren español. No, ya. Sí, yo dije, sí. Caramba, entonces vienen acá y con el trabajo se vuelven qué raro, qué punto vivo. Se vuelven racistas con los mismos españoles. Yo digo, mi diferencia de sinorganismo es simplemente la privación del gobierno de hacer su derecho. Punto. Para mí eso es el sinorganismo. Lo doy. Pero es que siempre me he hecho eso. ¿Quiénes son los que van a tener un hogar? Todo el que nace y no es un león, ni es un gato, ni es un perro, ni es una rata, es un ser humano. Y como es un ser humano, tiene derecho a una casa, porque lo dice la Constitución. Bueno, si la Constitución no lo dijera, pues no tendría. Tengo 36 años, pero no tiene sé nada. Pero no sé, o vivo aquí o no sé si vivo en otro planeta. Porque pero tú eres una parte de la víctima del delito que está cometiendo el gobierno de no hacer cumplir la Constitución. Claro, entonces él no se plantea la posibilidad porque no la ve ni siquiera cercana. Claro. Entonces es normal que lo estés, estás como anulado en la posibilidad de que eso exista. Tú eres invisible como yo he sido durante un tiempo. Claro, formas parte del mobiliario urbano, es como... Exacto. Claro, y porque mucho me dicen, es que mucho confundo, es que mucho dice, a veces han mencionado el IMV, ¿no? Sí, sí, digo, IMV. La renta básica universal. Bueno, perdón. Entonces, ¿cuál es la solución de la gente? Van a tener todo ese ingreso, pero ¿para qué? Para irse a buscar una habitación. Yo le digo, la habitación no es una solución. Estás recogido, sí, entre comillas, pero estás en una habitación. Yo te digo una cosa que, por ejemplo, quien Bondad me dijo una vez en San Blas, el problema del sinorganismo es una persona que no tiene hogar. No significa que tengas un techo, significa que no tienes, tú estás privado de sociedad. Estás privado de cualquier contacto emocional, intelectual, espiritual, todo con otro ser humano. Esto sería el sinorganismo real del concepto español. Es una persona que está privada absolutamente de cualquier de vida social. No existe el invisible. Muchas veces decía, sois invisible. Yo me miro al espejo todos los días, ¿no? No soy invisible. Pero sí, eres invisible, ¿no? Te puedes tirar 3 años, 4, 5 en la calle y no existes, no existe. Entonces, el concepto de sin lugar es la privación de absoluto de tener una relación social humana. Te han privado, tú no eres un hombre, eres un animal. Yo lo comprendo. Este es el sentido del sinodalismo en España. Ahora, Peña, yo cada no cada cual que lo tome. Yo es mi concepto, ¿no? Ahora cada cual que lo tome como Peña, que quiera. No a ver, Raúl, acércate al micro y no mires que sale muy mal. Yo no entiendo una cosa. Me tenés aquí una belleza, ¿no? No te voy a mirar a ti, ¿no? Hay dicho de tener 36 años de pierna o con una pierna. Vale. Segundo. Esa es una broma italiana, ¿no? Porque los españoles no son eso. Segundo. Y quello che falta más è la pubblicità, la sensibilizzazione, l'unione, la compattezza, perché molta gente ha miedo a perdere il mensuale. Sí, pero bueno, el gobierno es el que tiene que hacer algo. Y si el gobierno no hace nada, estamos todos vendidos. Y sin lugar, sabe que dove si come uno, non possono comere dos. Per cui sta un po' in disparte. Però esto depende de la masa de la sociedad. Pero Arturo, cualquier persona puede acercarse y saludar a una persona que está en situación de calle. Eso tampoco quiero decir que se salga fuera de lo que tú eres como persona. Yo he estado en la calle. Eso está al alcance de todos y todos podemos conocer esa situación. Yo he estado en la calle y te puedo decir una cosa. Mucha gente me miraba y me decía, vaya a trabajar. Yo que había trabajado toda mi vida, e mi sono trovato nella CAE. No, sí, hay gente así para todos. No, vale, pero siempre hay gente así, vamos. ¿Por qué siempre no se preguntan el porqué de las cosas? No, pero si eso no hace falta que te lo hayan dicho a ti. Y hace pocos días estaba yo con los compañeros del campamento Justicia ahí hablando con ellos y llega un grupo de gente, y no jóvenes, eran mayores, y dice, ¿no os da vergüenza estar así? Digo, coño. Claro, siempre hay gente así, siempre ha habido. Siempre me da vergüenza preguntar eso. Es un problema, el problema de sin techo es no haber un euro, tal vez, per andare in bagno, che deve andare a mear, discúlpame, a Rincón, perché il proprietario e il bagno è per l'usuario. No, eso es uno de los efectos, es uno de los efectos que tú tienes. Vale. Claro, pero, que solo hablamos eso de claro, dónde duerme, ¿no? Dónde pasa la noche, pero y todo lo demás, o sea, tú como persona, si te pones a plantear todas tus necesidades, pero obviamente. Pero he encontrado personas que de noche me llevaban comida, una manta, claro, siempre hay. Me daban cuarto y dinero. Mira, yo por ejemplo, cuando estabais en Bocata vosotros, a mí me importaba una, hablando claro, no me importaba nada, simplemente el hecho de hablar con una, de venir cuatro chavales y estar contigo un rato hablando, bueno, es una cosa que dices tú, levanta, pues, sigo alma, siendo, levanta sigo, la no es que te la levante, pero sigo siendo un ser humano, no soy una rata, no soy un gato, no soy un perro, no soy algo que tú lo miras ahí, no. Es simplemente eso, ¿no? Pues esa tontería que tienes todo el mundo, que tenemos porque todos nos hemos criado con hermanos, con todo, de golpe el sinodalismo, lo que se llama, porque el gobierno se priva la exclusión total de su deber de hacer que se cumpla la Constitución, resulta que tú eres privado de todos tus derechos sociales. Por lo tanto, eres privado de ser un ser humano. Excluso de la justicia. Lo cual algunos pasamos por ese camino y otros también pueden decir, si no soy un ser humano, soy un animal, que no se acerca a mí nadie, vaya que le parto la cabeza, por ejemplo, ¿no? Carmen, que como no te tenemos aquí, esta gente no te tienen en cuenta. Os escucho atentamente. Sí, sí, lo que comentas, ¿no? Pero que aquí también, bueno, pues el gobierno a nivel autonómico se cree mucho, y en este país que tú dices, se cree mucho en la red social familiar, ¿no? Porque siempre hemos tirado de familia extensa. Cuando uno se quedaba tirado, sin trabajo, pues era la tribu, ¿no? Todo el niño lo criaba la tribu, y eran familias extensas que vivían tíos, primos, incluso en la misma comunidad de vecinos o muy cerca en los barrios. Y ahora lo que pasa es que esa familia entera se cae. Es que no es uno que ha llevado mala vida, perdida, y fíjate cómo se ha visto. No, es que ahora en una familia más o menos media, pues te encuentras pues eso, con que tu cuñado no trabaja, la otra no trabaja. Claro. Es decir, que es algo más que... Entonces, claro, ¿ya quién te ayuda? ¿Me explico? Es que están cayendo familias enteras. Esto es como el COVID. Entra el COVID y caemos todos, ¿no? Como ha pasado en mi caso y de otros que conozco. Entonces, esto es igual, ¿no? Esto no es que en cada familia hay una, como decíamos, ¿no? La verdad perdida o el oveja negra que se pira porque es más hippie, no sé qué, que eso era, pues, o eran las drogas. No, es que ahora una familia estructurada ha tenido malas tomas de decisiones, se ha quedado sin paro, con ERTES, con historias, y están cayendo. Y ya no llega ni el pensionista ni el abuelo. Es que encima el abuelo ya se ha muerto de COVID y no hay ni eso. O sea, es que es así. Cierto. Entonces, claro, ¿qué te queda? Pues te queda la olla solidaria de Pepe y los cocineros, te queda un programa como este, gente que, por supuesto, y ahí estamos, que siempre va a haber una solidaridad, siempre va a haber personas que, desde luego, que ven luz en todas las otras personas, porque todos tenemos luz, todos tenemos dones, todos somos, bueno, con derecho y dignidad de todo. Entonces estás ahí para apoyarte y para ayudarte, ¿no? Pero es así, el gobierno llega hasta donde llega, y si no llega, pues le interesa, porque la precariedad interesa. Y aquí lo que falla es toda la estructura familiar, que está cayendo familias enteras. Es mi opinión. Se ha impuesto una ideología que es absolutamente bueno, de destrucción. Yo que de ya soy un poquito mayor, y vengo de muchos años, yo viví la precariedad cuando era niño. Pero había más unión entre la familia y entre los vecinos que hay ahora, Claro, Pepe, eso no es lo te que dejaban que caer o claro. Ahora estás muy solo cuando te ocurren ciertas cosas. Es que ese es el concepto que había siempre en el extranjero, siempre se ha hablado de la madre católica, ¿no? Es decir, lo que era el concepto español de familia, eso fue siempre lo mismo que el italiano, el español, el francés. El concepto católico que había siempre de familia era un grupo cerrado, ¿no? En que la familia se ocupaba siempre de la familia. Bueno, sería el tuyo, a Raúl, porque de católico en la mía no había nada. Bueno, aunque no fuera católico, seguía el mismo esquema. Pero sí, claro, seguía el mismo esquema, aunque fuera lo que fuera. Amor, amor. fare per la famiglia e per la patria. Claro. Bueno, la patria la voy dejando. Pero la familia sí. Pero es que la soledad ha venido y se va a quedar, ¿eh? O sea, tenemos saber que es uno de los nuevos problemas a los que nos vamos a enfrentar las generaciones venideras. O sea, totalmente. La soledad es un problema muy jodido que ha venido para quedarse y que no sabemos aún cómo abordarlo cómo nos va a deparar esto. Yo recuerdo eso cuando yo era crío. Había gente, sí, había comedores sociales cerca, porque yo vivía muy cerquita a la plaza Tirso Molina y en Jacinto Benavente había uno, pero no te dejaban caer, ni siquiera los vecinos te ayudaban a que no cayeras. En cambio, yo cuando me ocurrió mi problema, mi familia estaba en Londres, no apareció nadie, ¿sabes? En los últimos 30 años la situación tanto psicológica como social, todo ha cambiado absolutamente en España, se le ha pegado un palo tremendo. El COVID nos iba a hacer mejores, ¿no? Sí, claro, yo soy mejor, ¿eh? Bueno, Pepe, recuerdo el parque Tirso Molina, que yo varias veces estaba ahí. Bueno, ya habrá oportunidad de hablar de eso. El parque Tirso Molina. Bueno, a cierta gente que es solidaria sí que la hace mejor, ¿no? Porque siempre hay gente buena, siempre ha habido, sí, y siempre hay. Bueno. Lo que pasa es que ahora somos un poco los atacados, ¿no? ¿No sentís un poco? Es como que te salen por todos sitios como contrincantes, rivales, gente que necesita una justificación. No sé, es que hay que justificar hasta la solidaridad ahora. Sí, sí, ahora ya... Es una cosa que es increíble. 20 años. ¿Por qué eres solitario? ¿Por qué le llevas bocatas a esos desgraciados? Claro, sí, exacto. No, no, sí, claro. también os digo que hay los haters, como yo los llamo, los haters, que la olla solidaria lo único que hacemos es trabajo y dedicación y tiempo y esfuerzo, se creen que nos estamos enriqueciendo con la olla solidaria. Cuidado. Falta algún millón para acá, ¿algún? Y ahí lo único que nos llevamos es una pasada a trabajar. Ayer hice fila había para ir a la olla solidaria, pero no pude hacer la fila porque lamentablemente tuve que llevarle la comida al chancho, porque el chancho me mandó a comprar en el come. Pero lo que está claro es una cosa, que el COVID y lo que está haciendo, toda la desestructuración que se está llevando, de ideológica, de política, de española, este COVID lo va a acelerar. Está acelerando lo que es la ruptura total entre ciudadanos, entre seres humanos que en España. Es decir, si esto sigue mucho tiempo, aquí se puede morir cualquiera, se puede morir cualquiera, y lo que es, que no me lo pegue, que no me lo pegue. Es que la red comunitaria ahora mismo está toda temblando de miedo e inseguridad. Pues, es que si había alguna solución del problema de ponernos todos juntos, de una piña, para que podamos solucionar el problema del sinodalismo, por ejemplo, ahora ha venido el COVID, ¿y cómo te vas a poner una piña si no se puede estar más de cuatro juntos? Sí, es el que uno de ellos tiene el COVID y voy y me lo pega. Eso. Sí. Que ahora mismo, es decir, la reestructuración de todo ese problema, lo que ha hecho es aparcarse y bueno. Y Pepe dice que no, Pepe me dice que yo soy muy pesimista, pero espérate, la caída que va a haber de aquí a junio. A ver, cada vez se ven más personas en la calle, eso es un hecho, es una realidad. Es que no caída se ve, claro. Nosotros comenzamos con 40, 50 raciones de comida y estamos... Por desgracia, hemos batido récord, 211. Pues espérate, el otro día. En los próximos meses, Pepe. A ver si llego, el próximo sábado. Allora, le persone normali, sì, sono solidarie. Però i parlamentari in questa pandemia, c'è chi non ci crede e potrebbe essere algo, un'esca. I parlamentari sono stati i primi a farsi vaccinare. Ma io stanno coperti. Si parla di massa di 1200 parlamentari e tutto questo impuga all'indualismo, solo a me. Después mí y poi ancora la supervivencia. Pero indudablemente, aunque sea así, también le cuesta al Estado el no hacer las cosas como deberían hacer para garantizar ese derecho, porque, por ejemplo, han gastado 11 millones de euros en intentar paliar con campañas de emergencia extremas la ola de frío por el tema de Filomena o el abrir más plazas para tener más albergues y demás. 11 millones de euros para algo que es temporal y que no tiene un ratito, una solución. Invierte ese dinero en algo mejor. Dimezzata la metà. L'altra metà dove dorme? ¿Qué? Nella calle. Amigas y amigos oyentes, aunque no lo penséis, Arturo lleva 20 años en España, ¿eh? Hombre, no le digas eso ahora, hombre. Lo estábamos diciendo que es un turista que hemos invitado, Pepe. Allora, le persone che sono usuari dell'albergo, con la pandemia, sono stati dimezzati per avere una distanza. Ma claro. Que yo no lo entiendo porque hanno un muro divisorio, ¿vale? L'altra metà, ¿dónde vive? Nella calle. Bueno, sí. Carmen, ¿estás ahí o te has ido? Sí, no, que le quería decir a Arturo que tú siempre serás Arturo el italiano. El mafioso, el mafioso. Nunca vas a perder tu identidad, de verdad. Siempre vas a ser Arturo el italiano, cabeza en castellano, de verdad. El acento lo delata. Ah, pues yo creo que el andaluz, Por eso, siempre. El nuevo andaluz, por lo menos de Cádiz, vamos. Que sepan nuestras y nuestros oyentes que Arturo es uno de los fundadores del programa, que lleva aquí ya la tira de tiempo. Vale, estoy andando. Ya coge todo el derecho. Estoy frecuentando un curso. Vediamo se fra tres meses parlo mejor o peor. Estás en un curso. Madre mía. Entonces, Carmen, ¿tú cómo conceptualizas el sinogalismo? Si te dice la RAI, danos el concepto. ¿Del sinogalismo? Sí, un concepto que la RAI lo inscriba en el famoso libro y que lo lea todo el mundo. ¿Cuál sería el tuyo? Es que es complejo, es complejo. Pues chiquilla, abrevia y di pum. Directo. Bueno, pero para construir lo que es sinogarismo como definición, concepto, tal y como nuestra querida de la Cortina con su término aporafobia, sí. O sea que para tener la definición concreta como sinogarismo, a ver, aquí no, yo creo que habría que hacer un poquito, bueno, pues recoger todo lo que hemos planteado esta tarde, porque hay ideas pues muy válidas de todo lo que hemos comentado con todos nosotros, ¿no? Y bueno, construirla bien, o sea, y bueno, de desarrollarla, y si queréis, bueno, pues vamos trabajando en esa idea y el próximo domingo la decimos. ¡Te has escapado! Sí, porque este domingo ya tenemos que ir terminando. Vale. Gracias, Pepe, gracias por cerrar así de bien. Cosa que me ha siempre colpito, la documentación que se debe presentar. ¿A dónde? In tutto, per avere il minimo vitale, il minimo di questo. Oggi come oggi, nadie mentirebbe e sarebbe sufficiente un'autodichiarazione. Però se non ti pagano per la forma. Sì, vale, un'autodichiarazione di pobrezza. E poi controllarlo col tempo, ma mantenere la gente o muore di hambre. Sarebbe parte del problema. Bueno, a ver, Peña, ¿tú qué dices que es el sinogalismo? Un concepto que tú leas y lo pongas ahí en el libro. Sí, sería bueno. Yo, como lo digo, nomás lo defino con dos palabras. Claro. Personas que no tienen hogar. Pero hay una cosa. Más que todo me voy a los orígenes, que son múltiples. Porque también te estamos en los orígenes. Estamos en este, no. Vamos a ponerlo a porque también, pero también tenemos que ver que una cosa. Me estoy saliendo un poquito acerca de los desplazados. Personas que se han visto también obligados a dejar sus hogares. Si te divorcias, tienes que dejar el hogar. No. Fíjate que simple. Claro, ya está. No, hay muchos que se han visto obligados a desplazar. Es una circunstancia. Quiero llegar a. Que lo se ve. Las causas son muchas. Claro. Que me lo digan a mí. Claro, pues una vez que te divorcias, es una causa. Tú puedes también llegar a una edad que tú no quieres estar en tu casa, porque no entras dentro. Pero no es que tú tengas un problema, es que tú no puedes estar 30 y pico años y estar viviendo con tu papá y tu mamá. Tú quieres tener la dignidad de serlo, ¿no? A mí me ocurrió un caso. Hace cinco meses aproximadamente salí de la casa, pero porque tenía mis propias razones. No quería estar por al chancho, que lo quería mucho. Sí, bueno, claro. Ahora que estoy en el mismo, ya estoy con la obligación igualito. Bien, señorita Carmen, mucho gusto de escucharla. Gracias. José Peña se despide con un fuerte abrazo. Justo que invitamos al próximo programa. Estaba recordando justo los 30 años también, pero que desde el programa anterior. Bueno. Que tenemos al animador con el cartel de fin. Cuando me disponía a ir a la universidad. A ver si el próximo antes... domingo puede estar ya con vosotros de forma ahí personal. Uy. Y podemos estar ahí, bueno, pues en directo todavía mejor. Más, ¿no? divertido. Antes también. De finalizar, el próximo sábado, 30 de enero, voy a comenzar una colaboración en Ascar Media con una sección que se llama La firma de la calle. No, mola. Está bien, también. Mola. Mucho ánimo con el proyecto, Pepe. Hay que despedirnos de Carmencita, muchas gracias. Mola, muy bien. Ascar Media, que sepan que es una plataforma de nuestro amigo Ahmed, que es el que hizo el documental con La casa en la mochila. Así es, sí. Lo dejamos aquí, pues muy buenas noticias nos dan, Pepe, muy buenas noticias. Sí. Y bueno, pues a seguir ahí dando mal y... Va, y esos bueno, serán y... 2-3 minutitos. A mí el programa que me gusta es... Bueno, eso es una colaboración, pero esto es el programa que me gusta, Con la casa en la mochila. Así es, así es. Muy bien. Pues nada. Pues lo dejamos aquí. Vamos a poner pues un poquito. Pues yo me comprometo para el próximo domingo. Yo con todo lo que hemos recogido, con todo el debate que hemos hecho... Raúl, te digo que te diré mi definición. Oh, a ver si es verdad, como no la cumplo, me quejo. Lo cumpliré, con compromiso, desde luego que sí, ya te lo digo. Estupendo. El martes que tenemos la reunión para hacer las caletas, pues lo hablamos. Eso es, muy bien. Sí, pues bueno, vamos a poner un poquito de música de Antonio Orozco. Hoy. La invasión, ¿vale? Los dejamos con música de Antonio Orozco. Y aquí finalizamos la tertulia de hoy, que esperemos les haya gustado, ¿no? Un placer a todos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego, chicos. Adiós, gracias. Años enteros sumando y bailando, entrenando a los sueños de hoy, con las eternas esperas y el llanto de un acorde menor. Dibujando con doces de pecho y rangos estrechos tan anchos que hoy soy traficante y te vendo la fuga y el destino el mayor. Rocambolesco perfume de olvido y trenzas deshechas que dicen adiós, tan rompetrechos, tan vivo y tan mío, que no hay más camino que tu corazón. Con la casa en la mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. En el programa le recordamos, no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Antes de despedirnos, deciros que nos podéis escuchar y seguir a través de Twitter en la cuenta @casaenlamochila y en las de Facebook Radio Topo y Con la Casa en la Mochila, también en la web radiotopo.org y repetido el programa los martes a las 13 horas. Y cuando mejor os venga, en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Continuar en la sintonía de la mejor radio, Radio Topo, en el 101.8 FM de Zaragoza. A continuación, con las y los compañeros y compañeras de Fate to Fate, Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas, para finalizar un domingo más, una jornada interesante de radio, con el programa de Jazz Bass. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su fidelidad y estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.